sociedad. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se sentieron, se están tronco de atar. Malas, aquí estamos una vez menos en este esperpéntico y estúpido programa hecho por estúpidos y dirigido para y por estúpidos. Estamos en el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM y también en el 96.6 de Radio Pica, en la FM también. Sí, en esos mundos de Dios. Pues bien, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. ¿Entonces por qué lo dices? Pues nada, pues lo digo, más que nada, pues si se les ocurre llamar a algún número de teléfono en el transcurso de este programa, pues que no sea este, que sea cualquier otro, pero este no. Y sobre todo cuando, porque hace mucho tiempo aquí no ha venido el asesor de llamadas telefónicas, y nosotros somos bastante perros para coger el teléfono. Bueno, ya hacéis bien, no llamáis. Y el que el teléfono constante y presente siempre las 24 horas de todos los días es el 088. Donde te dan palizas pagadas con tus impuestos y donde nuestro queridísimo Felipe Puig, el conseller de Interior de Cataluña... Y de la porra en mano, ha dicho que habrá tolerancia cero para tanto guarro y tanto indeseable que pulula por esta ciudad sí. Y para, por otras. Para tantos anormales, según él, ¿no? Claro. Mano dura, es lo que toca. Y es lo que nosotros agradecemos que sea. Y necesitamos, ¿no? Y necesitamos. Pues bien, entramos en materia. L'aire de Barcelona supera sistemàticament els límits de contaminació permesos per la llei. Que bien. La setmana passada, de febrer d'enguany, els mitjans de comunicació es van fer ressò de l'estat lamentable de l'aire de Barcelona. però l'anticicló es va esvair i amb ell la preocupació per la qualitat de l'aire que respirem. És que després de l'anticicló la situació ha millorat? No. Más que nada porque no había aún lo de Libia ni lo de Japón y por lo tanto no había tantas noticias de qué hablar y el tema estrella fue esa, la contaminación. Pero esto es como la lista de los 40 principales, pasa con las noticias. Pasa una semana y ha pasado de moda. Bueno, pero nosotros somos así de posmodernos y sacamos noticias pasadas de moda, pero para recordar de que aunque se pasen de moda las noticias, pues la contaminación continúa, las guerras continúan, la energía nuclear, pues lamentablemente ahora está en actualidad candente, pero mientras no lo está, continúan montando centrales nucleares a tutiplén. Sí, esto es otro de los clásicos de hace muchos años, que solo vuelve a recuperar su protagonismo cuando ocurre algún escape de estos. Y mira que están avisados, de que escapes van a ocurrir y ocurren constantemente. Lo que pasa es que, claro, hay unos poderes económicos ahí detrás que les interesa que la energía nuclear pues continúe funcionando. Y algún despistadillo o despistadilla, pues que todavía se cree que la energía nuclear es limpia, barata y buena para la salud. Más que nada eso lo dicen los dueños de las centrales. No, pero es que tú le preguntas a la gente de la calle y muchos te dirán eso, Sí, que la necesita. Desgraciadamente. Hombre, la necesita el capitalismo, claro está, para poner en marcha todas las infraestructuras que tiene. Bueno, de las nucleares o malo, hablaremos más tarde también. Bueno, de las nucleares hablaremos un poco más tarde. Ahora estamos con el aire contaminado. Estamos hablando del aire contaminado de Barcelona, que viene producido sobre todo por el humo de los coches. Mucha gente trabaja y vive vive en otros en las afueras de Barcelona y trabaja en Barcelona y tiene que coger el buga para ir a trabajar. Y no sería lo más práctico, por ejemplo, que se aboliera el trabajo. Así la gente no cogería el coche y se quedaría en sus casas tranquilamente cultivando su huerto y seríamos todos tan felices, ¿no? Pero más práctico sería que se aboliese el aire. Que se abole la persona. Claro, que nos pusieran a todos una mascarilla que fuera monedas y pues por una hora de respirar pues echas un euro y nada, pues cuando se te vaya a cortar pues le echas otro y así. Y si no te lo cortan y punto. a ver quién es el guapo y guapa que no paga. Pues ve, ¿qué hacen las administraciones al respecte? Bueno, manejar la perdiu, que es diu, o la guatlla. En principi, les administracions han d'impulsar mesures per reduir la contaminació. A part del poc interès per part de les administracions en potenciar el transport públic, pujant les taxes any rere any, hem pogut veure com en Felip Puig ha tret la mesura de limitació de velocitat dels 80 km per hora. S'havia demostrat que aquesta mesura reduïa en un 11% la contaminació directament relacionada amb el trànsit motoritzat. Augmentarà la mortalitat per causa de la contaminació atmosfèrica en la mateixa proporció? A l'àrea metropolitana moren unes 10 persones al dia pel deficient estat de l'aire. Són molts prematures, no són persones que ja estaven a punt de morir. A l'estat espanyol la xifra és de 16.000 defuncions, supera més de 5 vegades els accidents de trànsit. I al món, segons la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, ja arriba als 2 milions, molt més que per causa de totes les guerres juntes a l'any. Una altra acció que les administracions han de fer és informar la població. Al web de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació de Catalunya es poden visualitzar les dades, però és interessant la interpretació que en fan d'aquestes, definint l'índex català de qualitat de l'aire, que ens diu que si la qualitat de l'aire és bo o no. És en aquesta qüestió on es podria parlar de manipulació informativa. La llei estableix el límit mitjà anual de contaminació de monòxid de nitrogen i diòxid de nitrogen a 40 micres per metre cúbic. Així hem d'agafar aquest valor com a referència per saber si estem per sobre o per sota de la mitjana anual a cada tram horari. Aleshores, com pot ser que a 115 micres per metre cúbic l'índex català de qualitat de l'aire digui que la qualitat és satisfactòria i la web de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació de Catalunya digui que és bona, quan gairebé triplica el màxim, a punt d'arribar a la xifra excepcional de 200 micres per metre cúbic? Val la pena remarcar que aquesta xifra límit s'ha superat cada dia a Barcelona, s'ha triplicat 824 vegades i s'ha quadruplicat 352 vegades al gener i al febrer. La llei també estableix un límit de franges horàries extraordinàries, ja que no es pot superar més de 18 vegades a l'any. Aquest límit és de 200 micres per metre cúbic de diòxid de nitrogen i de monòxid de nitrogen. Censura aquí. No, no, és que m'he perdido. I per últim, la llei estableix el sostre de llindar d'alarma a 400 micres per metre cúbic. Com pot ser que amb més de 200 micres per metre cúbic i en xifres superiors a 400 micres per metre cúbic es digui per part de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació de Catalunya que la qualitat de l'aire és pobra? No hauria de ser perillosa? Llindar l'alarma vol dir que és un nivell a partir del qual una exposició breu suposa un risc per a la salut humana. A Barcelona aquest sostre s'ha superat 15 vegades. El dia 6 de febrer de l'Eixample es van superar els 400 micres per metre cúbic durant 12 hores consecutives, amb un pic superior als 500 micres per metre cúbic. A França, el Consell Superior d'Higiene Pública fa una sèrie de recomanacions quan els nivells de contaminació superen els límits d'alerta. Ajornar totes les activitats físiques a l'aire lliure i les competicions, tant per a nens com per a adolescents i adults. Per tant, podríem parlar de manipulació en les interpretacions dels valors i activitat suficient i insuficient per part de les administracions durant l'actual situació de contaminació. Però el tema no acaba aquí. Últimament estan desapareixent informacions i dades extremes a les bases d'aquest organisme, la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació de Catalunya, dades que ja han estat publicades, però pocs dies més tard ja no hi són. Diuen que són dades pendents de validació, però això no justifica que un dia per l'altre desapareguin dades molt significatives. Un exemple clar. Si el 16 de febrer accedies a veure les dades online pels districtes de Sants, es podia dir veure com a les 11 del matí hi havia 558 micres per metre cúbic de monòxid de diòxid de nitrogen. Que guai. Més dades online pels districtes de Sants. No, més de 150 punts per sobre el nivell d'alarma. Gairebé 14 vegades més del límit de 40 micres per metre cúbic. O sigui que són 40 metres per metre cúbic i n'hi havia 558 micres per metre cúbic de diòxid de nitrogen. Però si entres avui, aquestes dades no hi són. Desaparegudes. Podria ser una incidència tècnica. O podria ser otra cosa. O podria ser una altra cosa. En fin, lo que hay que hacer en esta ciudad pues es no respirar. Es lo mejor. Y para coger el coche y para ir a comprar el pan. Para todo. Para todo. Y los transportes públicos, que son tan carísimos, pues coger lo que recomendamos encarecidamente en este programa es que saltéis la valla directamente. Pero si no lo quieres coger, pues nada, el coche particular es lo mejor. Por supuesto, y sobre todo el coche particular y que vaya un individuo solo, ¿eh? Claro. Nada de compartir coche de cinco, si no se gasta demasiado poco. Claro, no, hombre, aquí lo que hay que hacer es gastar y consumir y... Que para eso estáis en una ciudad. Que para eso estáis en una ciudad, claro. Y el campo tendría que ser igual que las ciudades. Tendría que haber el mismo índice de contaminación. Y después de esto vamos a poner un tema de los milicianos. Un grupo que era de la capital del reino. Y vamos a poner un tema del segundo CD que sacaron, que es volumen 2 o segundo. Y la canción es El aborto. Postigos y trasplantes, imágenes de feria. Todo se copia y se pega. Pues ahora vamos hasta México y vamos a seguir la tercera y última parte del serial de la guerra contra las drogas. El capítulo de hoy es ¿México se está colombianizando? Pues sí. Yo creo que sí. Incluso le está superando. Ya hemos repasado la experiencia colombiana. Veamos lo que pasa en México ahora. Felipe Calderón, quien ostenta la lamentable presidencia de México, insiste en reproducir la receta colombiana, el modelo de un estado autoritario contrainsurgente, vergonzosamente sumiso a los designios del imperio yanqui, le apunta de lanza de la política histéricamente violenta y entreguista del calderonismo es Ciudad Juárez. Ahí, como en el resto del país, se impone silenciosamente una especie de guerra urbana nutrida por la violencia, en que el dominio territorial y el gobierno de facto de las mafias, apoyadas por el peso completo de los aparatos coercitivos del Estado, de los poderes financieros y empresariales, provoca. También quería yo comentar que en Ciudad Juárez pues hay una asquerosa costumbre de asesinato de mujeres, de feminicidios. Sí, en algunos lugares más del norte. Sí, sí, pero Ciudad Juárez pues es tristemente conocida pues también por eso, ¿no? Pues sigamos. Más de un especialista ha señalado hasta el cansancio que la parte operativa de la Alianza para la Paz y la Prosperidad de América del Norte es el símil del Plan Colombia en México, con la sutil diferencia que en México Estados Unidos priorizará en labores de inteligencia. ¿Estados Unidos inteligencia? ¿Son acaso términos sinónimos? Igualmente, como se hizo en Colombia a comienzos de 1999 y 2000, se contempla la especialización de cuerpos militares antinarcótico bajo el control del Pentágono. En este sentido, no es fortuito que Dennis Blair y Michael Fowler, dos representantes de la inteligencia yanqui, entre comillas, digo la inteligencia, hayan calificado al Estado mexicano como un Estado fallido en materia de combate contra el crimen organizado preparando la intervención en la zona. La diferencia sustancial entre la estrategia en Colombia y México es que en este último se ha diseñado una estrategia con la presencia de cuerpos de inteligencia y contraterrorismo de Estado, y no exactamente con la presencia de tropas militares. Pero todo esto es perfectamente lógico. Incluso las declaraciones desatinadas de la secretaria de Estado Hillary Clinton, ¿qué decir de Hillary Clinton, esa ex primera dama? Esa gran mujer. Sí, y súper progre. Sí, sí, mucho. El Partido Demócrata, claro. Claro, claro. El equivalente a ser sociata en Estados Unidos. Uh-huh. Decíamos que de la Secretaría de Hillary Clinton el pasado 8 de septiembre lo son. Al mencionar que la violencia de los carteles de la droga mexicano se parece a la de la insurgencia colombiana y que la situación mexicana actual se asemeja a la de Colombia de los años 80, inquieta el intento desesperado por vincular la actividad de los grupos criminales a las resistencias legítimas e incluso pacíficas que puedan llevar acciones a cabo en la región mexicana. Los mexicanos, que creían haber visto de todo, decapitados, empalados, fusilados, descuartizados, descubren una nueva modalidad de la violencia a que los ha sometido su propio gobierno. Coches bomba, explosivos y la rimbombancia del término narcoterrorismo y la consecutiva respuesta intrusiva del Pentágono y la CIA contra esa extrañísima mafia insurgente. En muchos medios se viene diciendo algo no muy diferente a lo que ha afirmado Hillary Clinton, que México se está colombianizando. Esto lo acepta el propio Calderón, puesto que tal visión le es funcional con su política de militarizar el país. Tienen razón quienes han planteado que esta comparación no se aplica porque los cárteles de droga mexicanos no son lo mismo que la insurgencia colombiana. Pero hay un sentido, y eso lo pasan por alto los medios, en que sí podemos decir que México se está colombianizando. Es en la creciente integración del capital tradicional al capital mafioso. Es en esa simbiosis entre caciquismo político, especuladores y terratenientes, con los narcotraficantes, todos los cuales cuentan con sus milicias privadas y con el pleno respaldo de los yanquis, quienes utilizan el contexto para profundizar su penetración imperialista. El asesoramiento colombiano a México en la guerra contra las drogas, que es una manera indirecta de intervención yanqui, ha desatado una violencia demencial en el país. Dicen que van ganando, aunque no lo parezca. Mientras tanto, día a día, las familias mexicanas inician el día con un conteo de muertos, que hasta la fecha dan más de 28.000. Muertos civiles en retenes militares, niños, mujeres, ¿para qué? Solamente se dan respuestas ingenuas y puritanas del mismo y gastado discurso prohibicionista, que deja muchas más interrogantes que otra cosa. Y se acabó, por fin, este serial. Y ahora, sin salir de Latinoamérica, vamos a poner un tema que está sacado del CD Cantos de la Resistencia Ibérica, y es un tema que se llama A Desalambrar, que, bueno, más que un tema, es un himno. En Latinoamérica, ligado a la idea de tierra y libertad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Movilizaciones en 20 ciudades españolas contra la energía nuclear. Otra vez el tema de moda, estrella de esta última semana. Bueno, pero que en este programa pues ya hemos leído alguna vez sobre energía nuclear, ¿eh? Y aparte es un tema que nos pone. ¿Para qué negarlo? Que aunque esté de actualidad, pues para nosotros no pasa de moda, porque a nosotros nos gusta. ¡Qué narices! ¡Viva la energía nuclear! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Pues bien, Ecologistas en Acción ha convocado para este jueves pasado movilizaciones en más de 20 ciudades españolas en solidaridad con el pueblo japonés y para expresar su rechazo a la energía nuclear. Entre otras ciudades, la organización asegura que habrá actos en Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Bilbao, Badajoz, Cáceres, Albacete, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Gijón, León, Logroño, Murcia, Toledo y Valladolid. En Madrid habrá dos concentraciones, la primera de ellas tendrá lugar a las 11 horas y será frente a la Embajada de Japón. Qué original, ¿eh? Bueno, mira, la energía nuclear, ¿quién no está de acuerdo con la energía nuclear? Pues estos ecologistas trasnochados y hippies que están en contra del progreso. Digo y claramente, piojosos. Piojosos. Ni trabajan ni dejan trabajar. Claro. Estos son los que están en contra de la energía nuclear, pero las personas de orden, como nosotros, pues apoyamos firmemente a los lobbies nucleares, que se enriquezcan más y más. Eso sí, pero nosotros jamás viviremos al lado de una central nuclear, que para eso están los millones de pobres y millones que hay en el planeta. Claro. Porque ellos son prescindibles, nosotros no. Ellos se pueden sustituir en cualquier momento. Claro, ellos que respiren aire contaminado, ellos pues que se jodan si hay algún escape de alguna central nuclear. Ellos pues, yo qué sé, si tenemos centrales nucleares obsoletas en este país, como Garoña, por ejemplo, por decir un caso. Pero también podríamos decir el caso de Vandellós, podríamos decir el caso de... De Ascó, que son centrales que tienen más de 40 años, que están en funcionamiento, pues, y que no son súper seguras. Hombre, ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Y más que deberían durar. Y más que deberíamos poner. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En fin, que no voy a seguir leyendo esta noticia porque me pone de mala leche. Estos ecologistas, que son unos aguafiestas, que vayan a plantar florecillas en su balcón, y si les gusta tanto la naturaleza, pues eso, que planten florecillas en su en tiestos, que hagan algo útil, que se vayan a limpiar las hojas, que se vayan a limpiar las hojas que caen en nuestro asfalto querido, sí, y en el bosque también, y que se vayan a barrer las playas. Claro, que ya está bien tanta arena en las playas. Que la barran. Y nada, el progreso que no se detenga, que continuar contaminando y continuar produciendo para el mantenimiento de este maravilloso y maravilloso de desarrollismo capitalista. Claro. Y para celebrarlo vamos a poner un tema dedicado también a esta temática. Es de la polla. Y la canción es tan segura y natural que, entre otras cosas, dice... que nunca ha visto nunca un accionista de una central vivir al lado de una nuclear, y eso que es tan segura y natural. Pues venga. people come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Pues vamos ahora a hablar de otra institución que no, que nos pone muchísimo, pero no sabéis ni lo que nos pone. Y como nos pone tanto, pues no se puede reflejar con palabras. Siempre leemos alguna noticia de esta maravillosa institución en este programa. No podíamos obviarla en este otro, tampoco. Y loable. Ahí está. La iglesia acorrala al laicismo en la universidad. La policía detiene a sus casas a 4 jóvenes por protestar en la capilla de la Complutense. Son acusados de atentado contra la libertad religiosa. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! 4 jóvenes universitarios, 2 varones y 2 mujeres, fueron sacados ayer de sus casas para ser llevados a la comisaría. La Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional, que Nacional, suele investigar los delitos relacionados con el terrorismo, o sea, está un rollo, buen rollo que te cagas, que estés en tu casa sobando y te vengan de madrugada los de la Brigada de Información a llevarte amablemente a la comisaría. Esto como con Franco, estas costumbres que no cambien. Los detuvo acusados de un delito de profanación de un lugar destinado al culto. 2 denuncias, una presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, nada sospechoso de derechismo, aunque sean ultraderechistas, y otra procedente de la iglesia. Sirvieron para que lo ideado el pasado jueves como una protesta estudiantil pacífica se convirtiera en un delito contra un derecho fundamental. Derecho fundamental el de cobrar esas subvenciones millonarias que cobran, ¿no? La iglesia y Manos Limpias. Pues a ver, ¿y quién va a pagar si no los palacios, eh? ¡Hombre! Hicimos una procesión que pretendía ser simbólica. Éramos un grupo de mujeres con velo morado. El velo simulando a las vírgenes y el morado por las mujeres. Fuimos cantando salmos hasta la capilla. Cuando llegamos no había ninguna misa. Tan solo estaban rezando una joven sentada y otra de pie, el capellán y una señora de la entrada. En apenas 7 minutos leímos un manifiesto que enumeraba las últimas declaraciones homófobas y machistas de los obispos y el Papa. Mucho, a mí me extraña mucho, ¿eh? Que bueno, machistas y homófobos, bueno, dentro del alto clero, ¿eh? Así describe una de las activistas el acto de protesta por el que 4 jóvenes fueron detenidos. Los estudiantes se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 1 año. Prefiere no decir su nombre por cuestiones obvias. El miedo por las agresiones verbales y amenazas recibidas en los últimos días le obliga al anonimato. Eso parece un programa de reality show. No me arrepiento de lo que hicimos salvo de haberlo colocado en internet. Tendríamos que haber pensado las consecuencias. Lo positivo ha sido que el debate sobre la existencia de capillas en las universidades públicas ha vuelto al primer plano, concluye la alumna. Abierto o no el debate, la condena a la protesta en la capilla ha sido prácticamente unánime, incluido el rector Carlos Berzosa, que no se ha librado de las feroces críticas por parte del gobierno de la doña excelentísima y muy honorable señora doña Esperanza Aguirre. Esa gran mujer. Y espero no haber omitido alguno de sus adjetivos y de sus cargos. Vaya. Pese a haber abierto un expediente informativo para tratar de identificar a los autores de la iniciativa, afortunadamente el rector no va a seguir. Espetó ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Es responsabilidad del rector garantizar que cada uno pueda ejercer sus derechos en el seno de la universidad, insistió González. Bueno, ¿y por qué narices tiene que haber una iglesia o una capilla dentro de la universidad? A ver, vamos a ver. ¿Por qué? No tienen iglesias, no tienen templos esta gente mejor, repartidas por Madrid. A lo mejor igual tiene algo que ver que como es una universidad pública y en la Comunidad de Madrid gobierna quien gobierna, pues puede tener una vinculación de que exista una capilla ahí dentro de la universidad. Bueno, yo de aquí voy a sacar a relucir mi ignorancia porque yo no he ido a la universidad, ni falta que me ha hecho. Pero en la universidad pública de aquí de Barcelona hay capilla. Pues no lo sé. Ahí te he pillado, ¿eh? Sí. Malandrín. Es que hay muchas universidades, ¿eh? Muchas vale. Sí. Hubo un tiempo que había un tipo que se parecía a mí que acudió a alguna de esas, de esos antros de perdición. Ya. Pero en tal antro no, yo no divisé ninguna capilla. O sea que muy muy light han sido esos chavales con la performance que han hecho. Sí, porque más que nada estarían un poco acojonados o acojonadas. El apoyo a Garzón. No me arrepiento de lo que hicimos, afirma una de las alumnas acusadas. El rector ha hecho un llamamiento durante toda la semana a la autonomía universitaria de un cargo que es elegido por sufragio universal ponderado. Sin embargo, miembros del Ejecutivo de Doña Aguirre, como su consejero de presidencia, Francisco Granados, continuaron ayer con sus ataques. El otro día dijo Berzosa que estaba dolido por el acto a favor de Garzón. No es cierto, el rector puede apoyar a quien quiera. Estoy en contra que en este acto se insulte gravemente a los jueces del Tribunal Supremo llamándoles franquistas y antidemócratas, argumentó. La Comunidad de Madrid mantiene un litigio con la Universidad Complutense por una denuncia presentada por Berzosa que reclama 60 millones de euros al gobierno autonómico. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid reconoció una deuda de 18 millones con la universidad. Ese fallo está recurrido por las dos partes. O sea, que unos quieren la pasta y los otros que no la quieren soltar. Sí, eso es el toma y daca característico. Ya. Todo por la pasta. Todo por la pasta. Las detenciones de los alumnos ponen de relieve la resistencia que la Iglesia y su entorno más conservador están dispuestos a ofrecer para mantener sus espacios de privilegio en los locales públicos. Y claro. No, y no olvidar el presidente que sigue siendo Rouco Valera, de la Conferencia Episcopal. Sí, ha sido reelegido, sí, ¿eh? Sí, poco sospechoso de izquierdismo. El pasado nacional católico, ¿cómo suena este término? Todavía pesa en 11 universidades públicas que mantienen y costean capillas católicas. ¿Ves? Una respuesta a tu pregunta anterior. Existen 11 universidades públicas en el Estado español que tienen capilla. Pues vaya. ¿Cuáles serán, aparte de la de Complutense de Madrid? Pues no sé. Hombre, si un poco sin... Lo lógico sería que fueran aquellas gobernadas por el PP o... más que nada, supongo. Mm. En fin, vete a saber. Si hay algún universitaria o universitario que nos esté escuchando, que no nos llame y no nos lo diga, porque nos gusta quedarnos con la duda. La ignorancia es nuestra fuerza. Un grupo de 150 profesores reclama el fin de las capillas en las facultades. Los típicos rojillos. Ay. Un manifiesto firmado por 150 profes universitarios reclamó ayer la desaparición de esos lugares de culto. Aunque no compartimos la forma en que se llevó a cabo la performance del 10 de marzo en la capilla del campus, en modo alguno las estudiantes pretendían poner en cuestión el ejercicio de ningún derecho individual o colectivo, dice el escrito encabezado por profesores y cargos universitarios como Ramón Cotalero, Joaquín Aparicio o Josep Fontana. Los jóvenes detenidos se pueden enfrentar apenas de 6 meses a 1 año de prisión por un delito de profanación de lugar sagrado. ¡Cómo me gusta este término, profanación! Según el artículo 524 del Código Penal. O sea que ya ves, ¿no? Encima, un año de 6 meses a 1 año de cárcel. En fin, a quemar iglesias. ¿Qué narices? Es que... O en todo caso, a reconvertirlas, que es más útil. ¡Qué vergüenza! Organizaciones como Europa Laica defienden que alborotar en una iglesia debería suponer el mismo castigo que si se hace en una conferencia. Es decir, una falta, pero nunca un delito. Es que lo han convertido en delito, ¿eh? Para que veas tú el poder que tiene todavía la iglesia en este país. Y precisamente de eso va a ir el tema siguiente que vamos a poner. Pues aquí está todo enlazado hoy, ¿eh? Un tema de código neurótico precisamente habla con la iglesia. Hemos topado. Pues ahí está. Pues, nenas y nenes, nos vamos al descansillo. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí. Bueno, no es tan raro porque somos así de vagos y de vagas nosotros y nosotras. Y vamos a hacer otra cosa también muy rara, que es poner música variada. Bueno, para no variar. Claro, hasta dentro de un ratito. Innocent victims! Innocent victims! Innocent victims! Of this fucking war! Start a war! You don't give a fuck about the innocent! Start your say, start your justice! Innocent victims! Innocent victims! Innocent victims! Of this fucking war! Don't give a fuck about the innocent. Don't say, tell you to die. Innocent victims. Innocent victims. Innocent victims. On fucking war. We'll be right back. justificada. La violencia obligada. La cargada resiste. We'll be right back. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Decíamos, repetimos, que me parece que no se ha oído. Decíamos que yo también soy leal y adicto a mi segundo descanso. Y no me hago responsable de lo que pueda acontecer en dicho antro. Y por fin aparezco yo para dar un poco de orden. Y ahora vamos a hacer un poco de denuncia social acerca de los drogadictos y de los kinkis en general, de esa chusma. Detención de 5 presuntos drogadictos. Presuntos, La policía gubernativa ha detenido a 5 jóvenes tarraconenses, poniéndolos a disposición judicial como presuntos consumidores de drogas. Desde pasados días se tenían referencia del posible consumo de drogas en unos establecimientos de esta honorable ciudad, y más adelante se descubrió que era una discoteca y un bar. Montados los oportunos servicios, se descubrió que los habituales presuntos consumidores se encontraban en la citada discoteca donde fueron detenidos. Se trata de Antonio Francisco, otro Antonio y un estudiante, que ya vemos lo que estaba estudiando. El muy desgraciado, en vez de estudiar para engrandecer la patria, se estaba dedicando a drogarse como un rufián. Y luego que todos los estudiantes son todos unos drogadictos y unos rojos. Sí, influenciados por los pelos largos, por la poca higiene, por la dudosa moral y contaminados por ideas extranjeras. Los funcionarios del cuerpo de policía, con el permiso correspondiente, efectuaron un registro en los domicilios de los citados y encontraron en la casa de Antonio Francisco 200 gramos de grifa. Tras esa detención, continuó la vigilancia que le llevó hasta el lugar donde se encontraban los novios Emilio y María, de 17 y 18 años, menores de edad. ¿Qué estarían haciendo aparte de drogarse? Y que fueron detenidos. Confesaron que en varias ocasiones las habían utilizado. Un buen escarmiento les tenían que dar sus señores padres. Unas buenas hostias a tiempo quitan muchas tonterías. Después de analizar el asqueroso y repugnante mundo de las drogas, ahora vamos con los no menos asquerosos kinkis. En Olesa detienen a 13 de las bandas de los chinchos. Por la Guardia Civil de Olesa de Montserrat fueron detenidos los 13 componentes de la banda de los chinchos que discutieron en la entrada del entoldado de Villa de Caballos por no pagar la entrada. Más tarde, desnudándose como animales de medio cuerpo, hostigaron a los componentes de la comisión de fiestas. ¡Qué vergüenza! Lanzaron amenazas y perturbaron el orden en la calle Alfonso Sala. Tras las oportunas gestiones de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Municipal, ha conseguido detener a los 13 jóvenes autores de los hechos que habían sido puestos a disposición gubernativa. Y todos esperamos y deseamos que les den un buen escarmiento para que no les den más ganas de hacer ese tipo de cosas. Tres mecheras, entre comillas, son una jerga de gente que son como gitanas, en Playa de Aro. En Playa de Aro, la Guardia Civil ha detenido a 3 presuntas mecheras. Se trata de Rosa, de Nuria y Ramona, todas ellas vecinas de Manresa. Esa entrañable villa catalana que durante muchos siglos nos fue fiel a los principios de Dios, Patria y el Rey, a ser afectos al carlismo. Pero ya se sabe, aún en las mejores familias siempre surge alguna oveja negra que nosotros convenientemente nos tendremos que encargar de que vuelva por el buen camino. Por sus actos utilizaban un turismo propiedad de la primera. En el interior del coche se encontraron gran cantidad de prendas de vestir, productos de diversos hurtos llevados a cabo en establecimientos en aquella población, valuados en más de 20.000 pesetas. ¿Lo que van a hacer esa gentuza? ¡Por robar! Las tres mujeres se hospedaban en hoteles de lujo en Tosa de Marala y no se cortaban de nada. Malditas rufianas, en cuyas habitaciones encontraron también diversos objetos productos de robo. Comienza la fiesta, se acerca a los bares. Los años 70 en nuestra ciudad. Y por fin reaparezco yo para amenazar y fustigar a todo aquel que está escuchando en estos momentos, en estos instantes, este programa, por llamarlo de alguna forma. No me digas, es la horterada, ¿no? ¿Cómo no? ¡Ay, qué horror! Una horterada y estamos aún en Radio Bronca, aunque dentro de un minuto parecerá que estemos en otro tipo de radio. Pero bueno, Colocaos tiene el dudoso honor de presentar en este caso a una señora con mayúsculas. No, bueno, son varias señoras. Con mayúsculas. Pues son varias señoras, sí, ¿eh? Sí. En este caso es Mocedades. La canción es Eres tú. Tal como así. Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. la mano en las calles de New York, enganchado al caballo, su destino el patrón. Didi Ramón. Didi. Un político ruso propone a Japón desplazar su población hacia Siberia. ¡Qué bien estos rusos recuperando viejas costumbres! Como cuando Stalin mandaba a sus opositores a Siberia también. Hay que decir que eso ya es una tradición arraigada, que ya lo hizo también antes Lenin. Lo hicieron también los zares. Claro. En la época monárquica. Uh-huh. O sea que es una vieja tradición de todos los regímenes opresivos. Pues eso, pues metemos ahí a unos cuantos japoneses y ala. Y así matamos los pájaros de un tiro. Claro. Por un lado nos deleitamos para recuperar viejas costumbres y por el otro lado nos hacemos de los nipones. Lo metemos ahí a 70, 80 bajo cero a ver si... A ver si aguantan. A ver si aguantan. Y de paso sirve para una tercera utilidad que será para experimentar con ellos los límites de resistencia del cuerpo humano. Pues bien, un vicepresidente de la Duma, Cámara Baja Rusa, el jefe del Partido Liberal Demócrata, Vladimir Zhirinovsky, sugirió el domingo proponer a Japón que desplace su población hacia los amplios espacios desocupados de Rusia frente a los riesgos sismológicos que corre. Zhirinovsky, conocido por sus declaraciones insólitas o estrepitosas, estimó que el violento sismo y el tsunami que afectaron el viernes a Japón mostraban que los habitantes de ese país debían abandonar el territorio que ocupaban si querían sobrevivir. Después de los últimos acontecimientos en Japón, la fracción parlamentaria del Partido Liberal Demócrata ruso propone al gobierno ruso que proponga a los japoneses iniciar consultas sobre la cuestión de un desplazamiento de sus habitantes hacia el territorio ruso, declaró Zhirinovsky. Se trata de una amenaza de desaparición de la nación japonesa en un futuro próximo, destacó Zhirinovsky en declaraciones transmitidas a un canal de televisión. A mí me parece que me da que no le da mucha pena eso, que desaparezca la nación nipona. Pero si los quiere mandar a Siberia, es que... Se les tiene que ir la olla, ¿eh? Pero mucho. Ten en cuenta que aún tienen el litigio de las Islas Kuriles. Sí, sí. Tenemos mucho espacio, se puede dar empleo a cerebros y brazos, en particular a los japoneses, agregó. Para nosotros no se trata de compartir islas. Proponemos evitar una catástrofe humanitaria. Que vayan allí donde hay lugar, que construyan, que se instalen, no molestarán. Y Rusia tiene todo para ganar al recibir un pueblo tan trabajador, declaró Zhirinovsky. Y tan imitador. A los japoneses les gusta mucho hacer imitaciones. No, bueno, pero eso era antes, ahora está igual. Los que imitan todo lo que viene de... Pues que se creen... De América y de Europa. Sí, y que imiten su propia Siberia. Moscú y Tokio mantienen un difícil litigio territorial en relación con las Kuriles del Sur, cuatro islas situadas al norte del Japón, anexadas por la URSS en 1945 y que Tokio reclama en vano. Este problema ha impedido hasta ahora la firma de un tratado de paz entre los dos países. Rusia, el país más extenso del mundo y particularmente despoblado en Siberia y en sus regiones del Extremo Oriente, vive una profunda crisis demográfica desde la caída del régimen soviético en 1991. La población rusa disminuyó en 20 años de 148 millones a poco más de 140 millones de habitantes y podría perder otros 24 millones de aquí a 2050. Bueno, pues que no vayan a Siberia, que vayan a Moscú. ¡Hala! Si pierden población, pues sí tendrá más espacio. Ya, bueno, más espacio y más frío. Para eso está el vodka. Y ahora vamos con otro asunto. Denuncia un atraco y se apuñala para no ir a trabajar. Este sí que es un buen vago. San Fernando, Cádiz. Agentes del Cuerpo de la Policía Judicial, del Cuerpo Nacional de la Policía de San Fernando, que precisamente no van ni a pie ni andando, procedieron a la detención de un joven de 19 años de edad y sin antecedentes previos, acusado de un presunto delito de simulación de delito. La investigación se inicia cuando el pasado domingo se recibe en la comisaría una denuncia donde un joven manifiesta que había sido asaltado en las cercanías del centro plaza por tres individuos con intención de sustraer la cartera y el teléfono móvil que portaba, recibiendo, a consecuencia de la refriega, una puñalada en la zona del abdomen. Tras la herida ocasionada con motivo de la supuesta puñalada, el joven necesitó asistencia médica inmediata, siendo trasladado al Hospital San Carlos, donde le dieron 16 puntos. Está despierta, ahora ya... Las pesquisas lograron recabar todos los datos necesarios que hicieron dudar que los hechos habían sucedido tal y como se relataba en la denuncia, a pesar de la herida que presentaba el denunciante. Una vez obtenidas todas las pruebas testimoniales precisas, se procedió a imputar al denunciante un presunto delito de simulación de delito, tras lo cual éste reconoció que todo había sido una invención y que se había hecho él mismo las heridas para evitar presentarse en su puesto de trabajo. ¡Qué burro! Y esto me recuerda a un caso real, que si alguien me está escuchando por las latitudes de hacia el oeste, un caso que me encontraron de un individuo, el cual también se autolesionó para no ir a trabajar, hizo que sus colegas le tirasen un futbolín encima de sus rodillas. Porque el tío no quería currar al día siguiente y no se le ocurrió otra cosa que eso. En vez de simular un resfriado o algo que sería lo más normal, pues hace eso. Para que veáis que muchas veces la realidad supera la ficción. Ay, yo conozco a una chavala que por no ir al cole se rompió el dedo de en medio. Y le quedó, pues como podéis imaginar, ¿no? El puño cerrado y el dedo de en medio, pues todo tieso. ¡Qué crack! Y ahora vamos a poner un tema de los Dalton, del CD Recuerdos. Y el tema es Embaracaldo o Embaraca, como dicen algunos. ¿Se acerca un tornado? ¡Peor! ¡Los Dalton! ¡Olvidas el martillo! ¡Los Dalton! vivimos de tanto conservador, tantísimo hijo de puta y tanto especulador. Los tiempos están cambiando, pero todo va peor. Se habló de democracia para meternos presión. El año 2000, todo es cerdo y vil. El año 2000, por vender una... ¿Se me ha oído? Absuelto, has dicho. Tenía... Sí, absuelto, sí. Por vender una cocaína tan adulterada que no era peligrosa. Qué guay, ¿no? Vete a saber qué debía ser eso. Vete a saber lo que era, pero cocaína solo que era. No, cocaína no debía ser. Debía ser tiza de esta de escribir en las pizarras, mezclada con polvos de talco, mezclada con, yo qué sé, con mierda de gallina. Sí. Todo ahí triturado y... En fin, a este pues no entiendo por qué es absuelto, pues porque es la porquería que vende, eso es para de juzgado de guardia, ¿eh? A ver si lo explica ahí la noticia. En fin, el Tribunal Supremo ha absuelto a un ciudadano rumano dedicado al menudeo de droga y al que la policía sorprendió vendiendo una papelina de coca, porque la droga que suministraba estaba tan adulterada y era de tan baja calidad que no llegaba al límite mínimo para tener efectos psicoactivos. Así lo establece el Supremo en una sentencia que revoca el anterior fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo condenó a 3 años de prisión como responsable de un delito contra la salud pública. Los hechos se remontan a la madrugada del 18 de julio del 2008, cuando el acusado fue detenido por la policía instantes después de vender una papelina de cocaína a un consumidor de esta droga. La bolsita de coca pesaba 387 miligramos, una cantidad apreciable, aunque muy adulterada, con solo el 11% de pureza. Y supongo siendo generosos. Por debajo de la dosis mínima psicoactiva, fijada por el Instituto Nacional de Toxicología en 0,05 gramos de sustancia pura. En este caso, la dosis incautada era de 0,045 gramos, lo que sitúa a aquella claramente por debajo del umbral de toxicidad que permitiría considerar la acción enjuiciada como de riesgo para la salud pública, añade la sentencia. Por todo ello, el alto tribunal ha absuelto al acusado en prisión preventiva por esta causa, al entender que la venta de una dosis tan baja de cocaína no puede castigarse como un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Ya en el año 2004, el Tribunal Supremo fijó en 50 miligramos de cocaína, 10 miligramos de hachís y 20 miligramos de éxtasis las cantidades a partir de las cuales es delito traficar con esas sustancias, al ser estas las dosis mínimas que representan un peligro para la salud. Según el Supremo, estas cuantías sirven para unificar las decisiones de los tribunales a la hora de determinar a partir de qué cantidad de droga se puede imponer pena de cárcel, aunque matiza que se trata de cifras de simple referencia, susceptibles de cuantas matizaciones pueden aconsejar el caso concreto. Así afirmaba que, aunque se trate de la transacción de una papelina con escasísimo porcentaje activo, existen personas con niños, enfermos o mujeres embarazadas de menor resistencia a la toxicidad de las sustancias estupefacientes. Añadí además que también debe de tenerse en cuenta que, aunque las dosis ingeridas puedan afectar mínimamente a la salud, el propósito de los vendedores podría estar dirigido a iniciar a los neófitos en el consumo, consiguiendo a medio plazo un grado de dependencia de las drogas. Pero esta sentencia da alas a la gente, a los pellos, para que adulteren más, ¿no? Claro, es que, vamos, es que es una sentencia bastante asquerosa, ¿no? En ese aspecto. No especifica si lo encontrado era perjudicial para la salud o no, con qué estaba cortado. Pues vete a saber con qué lo debía cortar, con cal de la pared. Y vamos ahora con un trapo sucio de político de estos de baja alcurnia. Dimite el edil del PP en Santiago, que fue detenido ebrio y dormido al volante. Todo un ejemplo. El concejal del PP en Compostela, Ángel Espadas, que fue sorprendido ebrio al volante de su vehículo, ha presentado hoy su dimisión del cargo y su renuncia a participar en la candidatura de las próximas elecciones municipales, en la que figuraba como número 3. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del grupo municipal y candidato a la alcaldía, Gerardo Conde Roa, quien ha señalado en rueda de prensa que la dimisión ha sido una decisión personal de Espadas que le honra especialmente. ¡Oh, pobrecito! El concejal fue sorprendido por efectivos de los picoletos en un barrio de Santiago, dormido al volante de su vehículo, que mantenía encendido ante un semáforo y en el control alcohol me arrojó una tasa de 0,69 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. El ayuntamiento, siempre muy importante, por ayuntamiento. Ayuntamiento, que se untan, que... De aquí, ayuntamiento. Claro. Compostelano ha difundido hoy una nota de prensa tras la publicación de la noticia y ante las llamadas de los medios en la que admite los hechos. El consistorio relata que a las 6:45 del 12 de marzo, los agentes locales de la sección de atestados y, o apestados, esto es una idea del, de aquí del asesor, de cambiar la T por la P, que no hace nada de gracia, fueron requeridos por una llamada de la Guardia Civil, que interceptó a un conductor que dijo que dio positivo en las pruebas de alcoholemia y solicitó la presencia de la policía local a ser la autoridad competente en materia de tráfico en la zona urbana. El conductor presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. A ver qué os parece, ¿no? Si estaba estaba parado, detenido en un semáforo y sobado al volante, pues va a ser que el colega no iba muy fino. No, mucho no. De encontrarse en la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que de forma voluntaria fue trasladado a las dependencias de la policía local en coche patrulla para la instrucción de diligencias. Dice, de forma voluntaria, si el tío seguramente no se tendría ni en pie. Ahora vendrá un tema de Tijuana en Blue. La canción es el nacimiento abortado.